Fitness en la Nube, episodio 23. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a vuestro programa, a Fitness en la Nube, donde hablamos pues de fitness, de nutrición, de entrenamiento y de todos los consejos y todas las herramientas que pueda daros para que cumpláis vuestros objetivos físicos y alcancéis el cuerpo que estáis buscando. Hoy es viernes 31 de marzo de 2017, ya vamos dándole carpetazo final a este mes y hay que darle la bienvenida al nuevo mes de abril, así que os deseo que tengáis todos un mes estupendo. Y hoy, antes de nada, antes de empezar a hablar del tema de hoy, quiero comentar un pequeño asunto, un pequeño off topic, que intentaré hacerlo pues lo más breve posible, pero es que tengo que hacerlo. Y es que hay mucha gente que se suscribe al blog, a las noticias, al resumen semanal, o algunos manuales que tengo escritos, como la guía del principiante o la guía del alcohol, que de hecho os recomiendo mucho que os lo descarguéis para que tengáis una idea clara de estos conceptos. Pero el caso es que cuando lo hacéis, os va a llegar un email de confirmación, que no es otra cosa que un paso más de seguridad para que confirméis que de verdad queréis ese material. O en el caso de suscribiros al blog, pues queréis recibir esas noticias semanales. Y esto es una medida anti-spam para que cuando pues recibáis esos materiales, el proveedor de correo, vuestro proveedor de correo, ya sea Gmail, Outlook o el que sea, pues no lo considere spam, ya que habéis sido vosotros mismos los que lo habéis pedido. Y el caso es que si no hacéis esto, si no confirmáis el email, no os van a llegar ni los manuales, si es que los habéis pedido, ni os van a llegar los resúmenes semanales de todo lo que voy publicando en el blog. Y digo esto porque esta última semana veo que hay algunas personas que están queriéndose descargar o bien los manuales o se quieren suscribir a los resúmenes, pero no confirman el email. Y quiero deciros que si no lo hacéis, nunca os van a llegar o las noticias o los manuales, no os va a llegar lo que queréis. Y me sabe mal porque entiendo que ya que empleáis el tiempo en escribir vuestro email, pues es una pena que por no confirmarlo os quedéis sin el material, ¿no? Y para confirmarlo es muy sencillo, simplemente os va a llegar un email a vuestro correo pidiendo que confirméis vuestra dirección de correo electrónico haciendo clic en un enlace, y no os preocupéis que ese enlace no os va a llevar a ningún sitio raro, ni es nada de virus, ni nada de eso. Simplemente irá a Fitness en la Nube y os saldrá un mensaje de que lo habéis hecho pues correctamente, y a continuación pues os llegará el contenido que hayáis solicitado. Y si no veis ese primer email pidiendo la confirmación, id por favor a la bandeja de correo no deseado, ya que en algunas ocasiones se va a ir de forma automática dependiendo de los filtros anti-spam, de cómo lo tengáis configurado y demás. Así que id a la bandeja de correo no deseado, confirmad vuestra dirección de correo electrónico y ya digo que en unos minutos os llegará el material automáticamente. Y digo esto porque creo o me temo que esto es lo que está ocurriendo con algunas personas, ya que solicitan estos materiales y luego no confirman el email, y creo que es porque quizás se haya ido a la bandeja de correo no deseado. Ya digo que todo funciona perfectamente, y sobre todo para los proveedores de correo habituales, ¿no? Gmail, Outlook, pues funciona perfectamente porque yo lo he estado probando con varios correos y funciona bien. Pero sí es verdad que en algunos proveedores de correo, sobre todo los de hosting, pues sí que es verdad que en alguno, dependiendo de los filtros anti-spam y demás, pues puede llegar a la bandeja de correo no deseado. Así que miradlo por ahí, y de todas formas, si no lo conseguís, si no os llega por alguna cosa extraña, contactad conmigo y yo os lo mando encantado. Así que disculpadme por esta primera entrada, pero es que tenía que tratar este tema, ya que considero que es algo importante. Pero sí que es verdad que me he aburrido hasta a mí, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a hablar del tema de hoy. Y vamos a estar hablando de esta leyenda que dice que los carbohidratos por la noche engordan, ¿no? Y es que este tema me parece que es un tema muy importante y que se merecía un capítulo especial, un capítulo para él solo, ya que creo que lo mencioné en el episodio de los mitos, del gimnasio, creo que lo consideré como un mito, aunque no estoy seguro. Y también hice un artículo, un post hablando de ello, pero soy consciente de que hay gente que es seguidor del podcast, pero no siguen los artículos escritos. Entonces también considero importante y relevante hacer este episodio hablando de los carbohidratos nocturnos, ¿no? El caso es que la gente dice que si tomas carbohidratos por la noche, pues esos carbohidratos van a ir directos a tus depósitos de grasa, ¿no? Te van a engordar directamente simplemente por el hecho de comer carbohidratos sin tener nada más en consideración. Incluso hay gente que se atreve a dar precisiones quirúrgicas, como por ejemplo decir que a partir de las 6 de la tarde o de las 7 de la tarde, pues los carbohidratos que consumas te van a engordar, se van a ir a los michelines, a la barriga o a cualquier otro sitio, ¿no? Y esto me hace mucha gracia porque me parece un pensamiento muy simplista, muy simple. Considero que no se puede pensar que el cuerpo funciona como el mundo, ¿no? Con dos hemisferios, el norte y el sur, y el cuerpo funciona pues con un mundo entero de antes de las 6 de la tarde y después de las 6 de la tarde o de las 7 o de las horas que sean, ¿no? Esto no tiene ningún sentido y no hay ninguna evidencia científica que diga que a partir de una hora concreta los carbohidratos van a engordar más o menos que a otra hora. Pero sí que es verdad que si miramos a la gente que tiene un porcentaje de grasa más bajo, que en este caso serían los culturistas de élite, o bueno, si tenemos que hacer un análisis exhaustivo, deberíamos decir que los culturistas, o la esencia del culturismo, es tener un porcentaje de grasa muy bajo, pero maximizando la masa muscular, ¿no? Porque sí es verdad que hay atletas como los ciclistas, que también tienen un porcentaje de grasa muy bajo, pero en este caso, pues la masa muscular es secundaria, ¿no? O al menos secundaria en el sentido de que tienen que tener la necesaria para su actividad, pero ya está. Pero en este caso, los culturistas sí que siguen un poco este protocolo, limitando o reduciendo los carbohidratos por la noche. Evidentemente, no haciendo caso a esto de las 6 de la tarde o las 7 de la tarde, porque es un sinsentido. Pero sí que es verdad que de alguna manera limitan esa ingesta de carbohidratos a ciertas horas o en ciertos periodos del día. Pero no solo los culturistas top, ¿no? Al final todo el mundo cuando quiere definir, cuando quiere adentrarse en esta fase de pérdida de grasa, todo el mundo reduce los carbohidratos. Ya no solo por la noche, sino a lo largo de todo el día. Y esto es algo bastante inteligente, ya que al final, si tú quieres perder grasa, como ya he dicho pues en miles de ocasiones aquí y en el blog también, si quieres perder grasa necesitas un déficit calórico. Y teniendo en cuenta que los carbohidratos no son un macronutriente esencial, cosa que también he mencionado en alguna ocasión, al contrario que las proteínas y las grasas, que sí lo son, pues es inteligente el hecho de reducir esas calorías o recortar esas calorías mediante los hidratos de carbono y no hacerlo mediante las grasas o las proteínas. Eso tiene sentido. Sin embargo, como también he comentado en muchas ocasiones, no tenemos que culpar a los carbohidratos, ¿no? Y apuntarles con el dedo como si fueran los malos de la película, ya que los carbohidratos son muy necesarios también, sobre todo para el entrenamiento, ya que los carbohidratos son un macronutriente pues prácticamente energético, ¿no? Los necesitamos para obtener esa energía para entrenar. Y esto es muy importante, ya que necesitamos entrenar para tener una fase de pérdida de grasa o de definición exitosa. Y esto lo digo porque mucha gente se centra solo en el peso de la báscula, ¿no? Si el peso va hacia abajo, pues vamos por buen camino. Y esto no es del todo así. Es verdad que el peso debe ir descendiendo, pero debido a la pérdida de grasa, no a la pérdida de nada más, ya que es vital mantener nuestra masa muscular que ya hemos conseguido o incluso aumentarla ligeramente dependiendo de las circunstancias personales. Pero esa masa muscular es muy importante, ya que la masa muscular es un tejido metabólicamente activo y esto quiere decir que quema calorías simplemente por tener esa masa muscular, ¿no? No me gusta decirlo así porque parece un anuncio de teletienda, ¿no? Quemar calorías sentado en el sofá, pero es así. Una persona con más masa muscular que otra, va a quemar más calorías en reposo, y por eso necesitamos cuanta más masa muscular mejor. Y para tener esa masa muscular necesitamos entrenar, y para entrenar pues necesitamos energía, y en este caso pues los carbohidratos son el rey de la energía para obtener en ese entrenamiento. Por lo que, como veis, los carbohidratos tampoco es que sean malos, no son el demonio, y no hay que señalarles con el dedo ni eliminarlos radicalmente y tenerles miedo ni nada de eso. Pero sí que es verdad que al final pues tenemos que ir reduciendo esos carbohidratos, y también es cierto que los carbohidratos o con presencia de glucosa en sangre, que al final la glucosa es la sustancia en la que se convierten los carbohidratos, ¿no? Pues si tenemos la glucosa elevada en sangre, esa glucosa va a dificultar la movilización de los ácidos grasos, eso sí que es cierto. Pero lo contrario tampoco significa que se vaya a quemar más grasa, ya que si tenemos la glucosa baja, sí que es verdad que la movilización de los ácidos grasos va a ser permitida, pero la quema de grasa no se basa solo en un paso, sino que hay varios, ¿no? Primero hay que movilizarla, luego hay que transportarla y después hay que utilizarla como energía. Por lo que si no se llevan a cabo todos los pasos, al final tampoco va a haber quema de grasa. Por lo que, como he dicho, los carbohidratos no son malos, no son el demonio. Simplemente hay que utilizarlos pues de forma inteligente. Pero el caso es que la gente dice esta afirmación de que los carbohidratos engordan por la noche, basándose o escudándose en que, claro, después de cenar o después de la última comida del día, pues no vas a hacer nada, ¿no? No vas a entrenar, no vas a tener ningún tipo de actividad, ¿no? Entonces esa energía no la vas a poder quemar. Y esto otra vez me parece que es tratar al cuerpo de una forma muy simplista y de una forma totalmente errónea, porque sí que es verdad que el cuerpo, si no va a utilizar la energía que tú le estás dando, el cuerpo la va a guardar. Pero lo que no es cierto es que la vaya a guardar automáticamente en las reservas de grasa, ya que el cuerpo lo que hará será guardar esa energía para poder utilizarla posteriormente. Pero no por ello tiene que ser en el tejido adiposo. Y aquí es cuando entra la insulina. Y es cuando toca pues hablar un poco de esta hormona, que ya también he hablado de ella, sobre todo en el episodio del sobrepeso, me parece que fue, donde hablé un poco más en profundidad. Pero el caso es que la insulina juega un papel muy importante, ya que al final es la encargada de distribuir esa glucosa a los sitios indicados, ¿no? Y como ya he comentado también en varias ocasiones, hay tres lugares principales donde se puede llevar esta glucosa, ¿no? O bien al hígado, en forma de glucógeno hepático, o bien a los músculos en forma de glucógeno muscular. Y por último, también se puede almacenar como grasa corporal, ¿no? Pero esto solo ocurrirá si las dos reservas anteriores, el hígado y los músculos, están ya repletos de glucógeno, que es la forma almacenada de la glucosa. Pero si esto no ocurre, si estas reservas no están llenas, al final la glucosa irá a parar al hígado y a los músculos, y no al tejido adiposo, a la grasa, a los michelines, como se suele pensar. Independientemente de que el consumo de carbohidratos sea por la noche, o sea por la mañana, o sea al mediodía, o sea cuando sea. Sí que es verdad que si hablamos de probabilidad, en una dieta común, una dieta normal, cuando te levantas por la mañana, tus reservas de glucógeno están no vacías, pero sí que están menos llenas, ya que debido al sueño nocturno, mientras que estamos durmiendo, vamos gastando glucógeno a una tasa muy pequeña, porque el dormir es una actividad pasiva, no es una actividad que requiera mucha energía, pero sí que es verdad que las reservas de glucógeno se ven un poco pues mermadas, un poco vaciadas, ¿no? Entonces, durante el día y durante nuestra alimentación diaria, pues vamos llenando esas reservas poco a poco. Entonces, es muy probable, o es más probable, que cuando llegue la noche esas reservas estén llenas. Y entonces sí, en ese caso, esa glucosa proveniente de los carbohidratos sí que se puede almacenar como grasa. Pero como veis, esto es un componente pues muy individual y dependiendo de cada persona. Por ejemplo, el caso de mucha gente es que entrena por la noche. Entrena pues quizá después de trabajar o después de estudiar, de salir de clase, a última hora de la noche o a última hora de la tarde, hacen la sesión de entrenamiento y por tanto luego pues la cena o quizás un snack después de cenar, ya depende de los horarios de cada persona, pero normalmente es la cena, coincide con la comida pues post-entrenamiento y además es la última comida del día, ¿no? En este caso, en concreto, el comer carbohidratos por la noche sería pues una estrategia muy inteligente y es algo que deberíais de hacer, y principalmente por dos motivos. El fundamental es que al haber entrenado, hemos utilizado parte de esas reservas de glucógeno, ya depende del tipo de entrenamiento que hayas realizado, pero un entrenamiento de pesas convencional pues va a tirar de mucho de esas reservas de glucógeno para fabricar energía. Y de esto también hablé en el episodio de los sistemas energéticos, donde veíamos cómo el glucógeno se utilizaba para regenerar ATP, ¿no? Que al final es la fuente de energía que utilizamos en la sala de pesas. Pues por esta disminución de los depósitos de glucógeno, tiene mucho sentido que después de entrenar consumamos carbohidratos para recuperar esas reservas o para llenar otra vez esas reservas de glucógeno y tener almacenada esa energía para utilizarla pues posteriormente. Y el otro motivo también de consumir ya no carbohidratos sino calorías es que, claro, al realizar esas roturas de fibras, ¿no?, que hacemos mientras estamos entrenando, pues el proceso de reconstrucción del cuerpo, eso requiere pues una serie de calorías, ¿no? Es un proceso costoso. Entonces tiene sentido el incluir calorías después de entrenar para propiciar esa reestructuración de los tejidos, ¿no? Y por eso es tan importante también la proteína. Pero volviendo a los carbohidratos, el hecho de consumirlos después de entrenar, y ya digo, tampoco hace falta obsesionarse con el timing, ¿no?, de después del entrenamiento. De hecho, hablaré en otro episodio sobre esta ventana anabólica, ¿no?, que se habla también muchas veces. Pero el caso es que tiene sentido después de entrenar pues consumir hidratos de carbono, carbohidratos, principalmente pues por esa necesidad de las reservas de glucógeno de llenarse otra vez. Y cuando esto ocurre, cuando esas reservas pues están vacías o necesitan rellenarse, entramos en un estado que se llama ser sensible a la insulina. Y esto significa que con menos insulina, menos cantidad de insulina, vamos a poder llevar más cantidad de carbohidratos o más cantidad de glucosa a los músculos y al hígado. Y el estado contrario, el escenario contrario, sería ser resistente a la insulina, donde necesitamos más cantidad de insulina para llevar esa glucosa a los músculos. Pero justo después de entrenar, nuestra sensibilidad a la insulina aumenta. Por eso es también tan inteligente el introducir carbohidratos en ese momento. Pero sí que es verdad que otra de las afirmaciones que se suele oír es en torno a la hormona de crecimiento, ¿no? Y es que la secreción de hormona de crecimiento pues es dependiente de muchos factores, ¿no? De la edad, de la ingesta de comidas, del estrés, de tu sexo, de la masa muscular que tienes, etcétera, ¿no? Pero está muy condicionada sobre todo por el ritmo circadiano, ¿no? Ya que la hormona de crecimiento es una hormona pues mayoritariamente nocturna que se segrega en torno a los 30-90 minutos de sueño, de cuando nos vamos a dormir. Pero ¿qué pasa? Que cuando la glucosa en sangre está elevada, esta hormona de crecimiento pues no se libera. Y esto es también otra de las afirmaciones de las que habla la gente para evitar esos carbohidratos por la noche. Por lo que, teniendo esto en cuenta, sí que es verdad que reducir los carbohidratos antes de ir a la cama pues puede permitir a las personas pues segregar más hormona de crecimiento. Pero esto es algo controvertido. Y es que esto ocurre pues en algunas personas, ¿no? Especialmente con un alto porcentaje de grasa corporal, ya que cuando la grasa corporal disminuye, el entorno hormonal de la persona pues cambia, ¿no? Las personas con poca grasa corporal generan menos cantidad de insulina que las personas con más grasa corporal. Esto es lo que os he comentado, que es ser más sensible a la insulina. Por tanto, claro, una persona con un porcentaje de grasa bajo que consuma carbohidratos por la noche va a generar más hormona de crecimiento que una persona con más grasa corporal que consuma la misma cantidad de carbohidratos por la noche, ya que va a producir más insulina porque va a tener los niveles de glucosa en sangre más elevados. Y si aumenta esa insulina, pues va a disminuir la producción de hormona de crecimiento. Por tanto, como veis, esto es algo pues muy personal y no se puede solo culpar a los carbohidratos de nada. Al final, un escenario, por ejemplo, muy propicio para la ingesta de carbohidratos por la noche podría ser una persona con un porcentaje de grasa corporal bajo, que justo haya terminado de entrenar. Y digo justo haya terminado en el sentido de que su cena o su última comida del día coincida con la primera comida después de entrenar, ¿no? En este caso sería la cena. Pues una persona con un porcentaje de grasa bajo que haya terminado de entrenar y que además haya estado llevando durante ese día una dieta pues moderada, baja en carbohidratos, lo que hará que sus reservas de glucógeno pues estén incluso más bajas, pues es un entorno ideal para introducir carbohidratos. Ahora bien, una persona con sobrepeso que ha entrenado ya por la mañana, que ha tomado sus carbohidratos ya durante el día, pues probablemente cuando llegue la noche no sea lo más indicado el consumir esos carbohidratos. No ya por los carbohidratos en sí mismo, sino porque sus circunstancias personales son distintas a los de la primera persona que os he dicho, ya que ella es más resistente a la insulina y ya es muy probable que durante la alimentación del día sus reservas de glucógeno estén totalmente llenas, y si hay más riesgo de que esos carbohidratos consumidos en las últimas horas de la noche no se utilicen para reponer esas reservas de glucógeno y si se utilicen para llevarlas a las células grasas. Y además puede interferir en la liberación de hormona de crecimiento. Pero como ya os he dicho, esto es algo muy individual y muy personal. Y al final, con lo que quiero que os quedéis es que el momento de consumir los carbohidratos es solo un factor más que debes manejar, pero no puedes olvidarte pues de lo que realmente importa, ¿no? Al final, de las calorías o del resto de macronutrientes que tendrán una influencia muy alta, ya no en tu etapa de definición, sino en tu perfil hormonal, y por tanto van a influir sobremanera en la pérdida de grasa, ¿no? Habrá gente que por sus circunstancias personales preferirá consumir carbohidratos en las primeras horas del día, habrá gente que preferirá consumir carbohidratos más tarde, y la realidad es que mientras esos carbohidratos pues se usen de forma eficiente, el timing o la hora exacta de tomarlos no es un problema, y de hecho el timing en general no es un problema, ya digo, hablaré de esto en otro episodio, pero lo que quiero dejar claro es que al final el mito de que los carbohidratos por la noche engordan, al final no es más que eso, no es más que un mito. Los carbohidratos por sí mismos no engordan ni por la noche, ni por el día, ni al mediodía, ni a medianoche. Al final lo que cuenta es el resto de decisiones que tomamos a lo largo del día y no solo el momento en el que decidamos consumir o no consumir carbohidratos. Así que espero que os haya interesado este tema, ya que es algo que la verdad me pregunta bastante gente sobre los carbohidratos por la noche, y veo que hay gente que todavía tiene ese miedo a consumir carbohidratos por la noche. Y yo creo que al final el cuerpo no funciona de esta manera, no hay que mirar tanto el reloj para consumir unos alimentos u otros, mientras que se lleve una alimentación pues variada y basada en comida de verdad, ¿no? Así que, como digo, espero que esto os haya sido de utilidad, y si es así, pues me encantaría recibir una de esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes que tanto me gustan. Y es solo pues un segundo para vosotros, y a mí pues la verdad que me alegra el día. Y nada más que añadir, un placer como siempre estar aquí con vosotros y teneros a vosotros al otro lado. Es algo que me halaga mucho, así como vuestros me gustas en iVoox, vuestros comentarios, vuestras muestras de afecto y demás. Espero que esto siga así. Y nada, os deseo que tengáis un gran fin de semana y como siempre nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!